Obviamente. Bueno, pues seguimos aquí en la Feria del Libro Anarquista desde Radio ELA. Tenemos a unas compañeras de la distribuidora Guarrilleras. Hola, chicas. Hola. ¿Cómo estáis? Contadnos un poco cómo es vuestro proyecto, cómo surgió. Pues ahora justo hace un año que comenzó la distribución en Guarrilleras, que se inauguró en el antiguo espacio ocupado Raíces. Y nada, pues es un proyecto en el que ha entrado gente nueva, se ha ido otra, y nada, pues es un proyecto de divulgación de material feminista, de fanzines, de libros, y aquí seguimos. CDs, camisetas, todo el merchandising. Todo el merchandising. ¿Y cómo surgió la idea de montar una distribuidora feminista? Creíamos que había la necesidad, por decirlo de alguna forma, entre comillas, de divulgar un montón de materiales de autoras, tanto teóricas como prácticas, que de alguna forma eran difíciles de recopilar o difíciles de encontrar. Entonces nos parecía interesante la idea de montar un colectivo que se dedicase a la distribución de todos estos materiales para hacerlo más asequibles a la gente. Desde luego que lo es. Me encanta esta iniciativa. Y bueno, es el primer año que vemos este tipo de materiales o contenidos aquí en la feria. ¿Cómo os habéis sentido acogidas en este espacio? Pues la verdad es que súper bien. No esperábamos ahí este éxito de crítica y público. Como que sí que es verdad que es el único puesto así que tiene como contenido específicamente feminista, y la gente sí que se acerca y pilla cosas porque igual están faltando en otros puestos y tal. La verdad es que muy guay. ¿Algo que decir? No. Y bueno, de normal, ¿dónde se os puede encontrar? ¿Dónde podemos conseguir estos materiales? Pues normalmente nos ponemos todos los domingos en Tirso de Molina, en El Rastro. Y nada, el horario es más o menos, fluctúa un poco, pero puede ser de 11 a 3 más o menos. Así que si algún momento queréis pasar o sacotillar lo que tenemos y demás, pues es nuestro horario. Luego también montamos en distintas jornadas. Y tenemos un blog. Y una página de Facebook. Que es distribucionesguarrilleras@wordpress.com. Y nada, pues ahí estamos. Muy bien, y ya para terminar, si queréis contarnos alguna novedad que tengáis, algún libro, fanzine, algo interesante que hayáis pillado por ahí, que os apetezca difundir ahora. Pues bueno, como fanzines nuevos, hemos editado algunos capítulos del Rotezora, por si alguien no quiere pillar el libro entero, ahí está resumidito tres capítulos que nos parecen así como muy cañeros. ¿Puedes explicar un poco qué es el Rotezora? El Rotezora es un libro que se editó el año pasado y cuenta un poco, es un compendio de artículos de la Rotezora, que fueron un grupo guerrillero de los años 80 en Alemania, y como que se extendieron de las células revolucionarias y montaron un grupo solo de mujeres. Y entonces pues nada, en el libro cuentan un poco la trayectoria y van contando acciones concretas que hicieron, y entonces pues nada, tal capítulo de Cada corazón es una bomba relojería y dos o tres acciones más. Y luego hay libros así guays también por ahí, manifiestos gays, lesbianos y queer, nuevos feminismos, que explica un poco la historia, feminismos negros, deseo y libertad, manifiestos cum, esas cosas, un poquito de todo. Qué interesante. Pues nada, chicas, muchas gracias por venir aquí, que sí que es necesario este tipo de representación en estos espacios. A vosotras. Y gracias por venir aquí a Radio Streaming. Muchas gracias. Gracias a vosotros.